One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really want to? But can't stand to see me walk out the door. Hola, muy buenas. De nuevo en las ondas universitarias, para todos vosotros, el programa deportivo del Servicio de Actividad Física y Deporte. Al micrófono, Soledad Arroyo Martínez, como siempre, intentando ofrecer de forma clara toda la información deportiva que se genera en la Universidad de Extremadura y al mismo tiempo queriendo que este sea un programa ameno y que te guste. Cuento con ello y cuento contigo hasta el final de este tiempo para el deporte universitario. Voy a darte algunos datos. Esto por si es la primera vez que nos escuchas, ¿vale? Estamos en los dos campus. Estamos en el campus de Cáceres y en el de Badajoz. Puedes encontrarnos en las instalaciones deportivas y en las oficinas junto a las instalaciones. Nuestra página web, recientemente modificada como toda la web institucional, es www.unex.es/organización/servicios/safide. En esta página vas a encontrarte todo lo que podemos ofrecer, tanto si perteneces a la comunidad universitaria como si no. Pero sí, te aviso de una cosa. Estamos aún en remodelación. Habrá algunas cosas que se digan en este programa que aún no aparezcan, pero tranquilo, aparecerán. Bien, y antes de pasar a comenzar el programa, tengo que decir aquí en las ondas que hoy día 2 de diciembre, día en el que estamos grabando este programa, pues resulta que estamos en disposición de felicitar al nuevo rector y por mi parte le doy mi más sincera enhorabuena tanto a él, a Segundo Píriz, como a todo su equipo. Personalmente les deseo lo mejor en esta nueva etapa que se va a iniciar en sus vidas y también en la vida de todos los universitarios y en definitiva de la comunidad universitaria. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa y voy a resumirte ahora mismo los titulares de este día. Así que vamos a comenzar con el sumario. Con esta melodía tan preciosa como siempre, vamos a empezar diciendo que la primera parte del programa de hoy voy a informaros sobre todas las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece nuestro servicio, incluido el programa de nieve. En segundo lugar, vamos a charlar un ratito con Javier Benavides, técnico de competición en el campus de Cáceres. Y para terminar, hablaremos de los proyectos que tenemos en un futuro próximo. Bueno, pues comenzamos con el programa de hoy. Os he informado en los titulares que la primera parte la íbamos a dedicar a hacer un repaso de todas las actividades que el Servicio de Actividad Física y Deporte pone a vuestra disposición, tanto en el campus de Badajoz como en el campus de Cáceres. Entonces yo me he traído aquí una serie de documentos donde a lo mejor va a aparecer algo así como que lo estoy leyendo, ciertamente lo haré porque son muchas horas, precios y demás que de memoria, pues no me lo sé, la verdad, hay cosas que sí, que las recuerdo, pero no todas. Entonces tengo delante de mí toda la programación. Voy a empezar por el campus de Badajoz, solo porque empieza con la letra B, ¿vale? No porque yo esté en Badajoz ni nada de eso. Lo vamos a hacer de forma alfabética. Y así, por ejemplo, aquí en el campus de Badajoz, pues tenemos una serie de actividades para que rellenes esos ratitos. Muchas veces decimos, no tenemos tiempo, no tenemos, siempre hay tiempo. El día es muy largo, tenemos muchas horas. Y si nos organizamos bien, seguramente somos capaces de hacer alguna actividad física que luego lo vas a agradecer, ¿eh? Entonces nosotros aquí te ofrecemos una serie de actividades por las tardes, que son las siguientes. Tenemos aerobis, el aerobis lo tenemos programado para los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, o sea que es una hora en la que ya has terminado clases o has terminado incluso de estudiar. Es en el gimnasio del Instituto Zurbarán, en el centro de Badajoz, y tiene un precio de 15 euros para la comunidad universitaria. Si hay alguien que quiera acompañarte y no pertenece a la comunidad, solamente va a pagar 3 euros más que tú. Tenemos también en ese mismo gimnasio del Instituto Zurbarán gimnasia de mantenimiento los lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche Y los lunes y miércoles también en el gimnasio de la Facultad de Educación, esta vez en el campus, también de 9 a 10 de la noche. Así es que a esa misma hora, lunes y miércoles, en uno y otro gimnasio, gimnasia de mantenimiento, y luego también gimnasia de mantenimiento, martes y jueves de 9 a 10, en el gimnasio de la Facultad de Educación. El precio es el mismo que para el aeróbic, 15 y 18 euros. Como artes marciales, y el primer programa que tuvimos aquí en este curso lo dedicamos precisamente a hablar con el profesor de Jiu-Jitsu y de defensa personal, tenemos dos artes marciales, que son esas dos que os he nombrado. Las realizamos en nuestro pabellón y en principio tenemos unos días y horas asignados para cada una de ellas. Como quiera que ha salido un grupo bastante reducido, lo hemos aglutinado en una de ellas, aunque se dan las dos disciplinas, tanto Jiu-Jitsu como defensa personal. Y lo estamos haciendo los martes y jueves de 8 a 9. Pero a partir de enero, si estás interesada, el Jiu-Jitsu será martes y jueves a esa hora de 8 a 9 en el pabellón universitario, y la defensa personal, femenina y masculina, por supuesto, será los lunes y miércoles de 6 y cuarto a 7 y cuarto. Ambas artes marciales tienen un precio de 25 euros para la comunidad universitaria y 28 para personas que no pertenecen a la comunidad universitaria. Tenemos también pilates, spinning y nuestras escuelas de tenis y de pádel. El pilates cuesta 18 euros, tanto aquí como en Cáceres, y lo desarrollamos en el Instituto Zurbarán, en el gimnasio, y también en el gimnasio de las Facultades de Educación. Los lunes y miércoles de 9 a 10 en ambos gimnasios, y los martes y jueves de 8 a 9. Spinning tenemos 8 grupos. Es un deporte que últimamente se está practicando mucho en todos los gimnasios. Es muy completo. No lo digo porque yo sea una fiebre de esta disciplina deportiva, sino porque lo es. Es un deporte muy completo. Todos los grupos musculares aquí toman conciencia. Y en 45 minutos te has puesto a tono. Los dos primeros días te duele un poco allí donde la espalda pierde su bello nombre, pero luego se termina ese dolor y punto en boca. Tenemos, como digo, 8 grupos. Los grupos del gimnasio del Zurbarán, en pleno centro de Badajoz, son los lunes y miércoles de 6 a 7 y también de 7 a 8. Y martes y jueves de 6 a 7 y de 7 a 8. Y los grupos del pabellón universitario son lunes y miércoles de 7 a 8 y martes y jueves de 8 a 9. Así pues, hay 4 grupos en cada centro. Lunes y miércoles de 6 a 7 y de 7 a 8, martes y jueves de 6 a 7 y 7 a 8, y en el pabellón una hora más tarde, 7 a 8 y 8 a 9. Y luego, como siempre, contamos con nuestras dos escuelas deportivas, la de tenis y la de pádel, ambas de lunes a viernes para adultos desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche, y viernes y sábado infantil. Los precios están publicados en nuestra página web, pero os los recuerdo. El tenis cuesta 45,50 euros al mes y 48,50 para el público, y el pádel 44,50 y 47,50. Bueno, actualmente hay plazas en casi todos los grupos que te he mencionado, ¿eh? En casi todos los grupos hay plazas, aunque yo te aconsejo que si quieres estar más seguro, llames por teléfono a nuestra secretaría en horario de mañana y allí te damos mucha más información sobre los grupos y sobre cómo se desarrolla cada actividad. En cuanto a Cáceres, el programa que tenemos en Cáceres es muy similar en las actividades que son de suelo, es decir, allí tenemos aeróbic esté, que son los martes y jueves de 8 a 9, tenemos aquaeróbic, que esto ya es distinto porque aquí no contamos con piscina climatizada y allí sí. El aquaeróbic se desarrolla, son 3 grupos, tenemos lunes y miércoles de 7 y media a 8 y media, y martes y jueves de 7 y media a 8 y media y de 8 y media a 9 y media. Esto, por descontado, se hace en la piscina climatizada de la Facultad de Ciencias del Deporte. Tenemos bailes de salón programado para martes y jueves de 7 a 8. Esto es en el pabellón universitario. Tenemos gimnasia de mantenimiento lunes y miércoles y martes y jueves. Los lunes y miércoles de 8 a 9 y los martes y jueves de 7 a 8. Gimnasia terapéutica martes y jueves de 8 a 9. Judo y defensa personal lunes y miércoles de 7 y media a 8 y media. Pilates lunes y miércoles de 7 a 8. Martes y jueves de 6 a 7. Y lunes y miércoles de 9 a 10. Como veréis, tenemos horario para todos los gustos y actividades para todos los gustos. Continúo con las actividades de Cáceres y tenemos psicomotricidad infantil programada para los lunes y miércoles de 6 a 7. Actividad física adaptada, y aquí comienzan dos de nuestras actividades en la piscina climatizada. Actividad física adaptada con diferentes grupos y niveles. Esto es los lunes y miércoles y martes y jueves. Y hay un día para los viernes que es de la natación terapéutica. En estos grupos de actividad física adaptada tenemos iniciación a la natación de 6 meses a 2 años, de 3 a 4 años, natación adaptada para niños de 5 a 8, natación adaptada para niños de 9 a 14, escuela de espalda, natación terapéutica, que hay dos grupos. Todo esto se encuentra, como os he dicho, en la página web, porque si no aquí sería demasiada información y prácticamente casi que no se entera la gente. En cuanto a los cursos de natación, tenemos también diferentes grupos divididos por edades, ¿vale? Tenemos adultos iniciación y adultos medios, pero luego tenemos todo lo de niños. Todo esto os remito, por favor, a la página web, a todos los que estéis interesados. También tenemos allí nuestras escuelas de tenis y las escuelas de pádel, de infantil y de adulto, es decir, de lunes a jueves para los adultos y viernes y sábado infantil. Y contamos también con una ludoteca en el campus de Cáceres para niños y niñas de 5 a 12 años. Los viernes de 5 a 9 y los sábados por la mañana de 10 y media a 12 y media. Esto es en el pabellón universitario. Asimismo, tengo que deciros que en Cáceres habitualmente se realizan algunas salidas de senderismo, de cicloturismo, que todas ellas las realizamos durante los sábados. Y se ponen en la página web los días que se sale. Bien, aparte de todas estas actividades, nosotros también, pues hay empresas que acuden a nosotros para ofertarnos las salidas que tienen a ciertos sitios. Y ahora, concretamente, una empresa Altair, que en algunos momentos puntuales ha trabajado con el servicio de deporte realizando algunas actividades, pues nos ha ofrecido lo que es las salidas o las escapadas, como ellos les llaman, a la nieve para esta temporada 2010-2011 que se augura larga y buena. Entonces, en primer lugar, nos han pasado para el Puente de la Inmaculada, si estás interesado, que sería del 4 al 8 de diciembre a Sierra Nevada, a un precio de 375€ con 4 días de apartamento, 4 días de forfait, 4 días de alquiler, clases opcionales de 40€ y apartamento de 4 a 6 personas. Repito que este sería un precio por persona, 375€, no está nada mal. Y esto sería para el primer puente de la Inmaculada. Hay una promoción en Andorra del 12 al 17 de diciembre. Aquí son 5 días y el precio son 355. También hay opción para todas aquellas personas que se quieran desplazar en su vehículo, porque todo esto que se está diciendo aquí son con autobús. Hay otra promoción en Andorra una semana más tarde, del 18 al 22. Aquí son 4 días y el precio 325€. Para estas navidades, del 26 al 30 en Sierra Nevada, son 4 días a 350€. Para la Nochevieja, que también se lleva mucho ahora irse en Nochevieja a esquiar, bueno, pues esto sería también en Sierra Nevada a un precio de 290€, con una opción de cena más fin de año, cena de fin de año y cotillón a 130€. La opción B, del 31 al 2 en Granada, que serían 2 días de alojamiento con la opción también de cena de fin de año en mascotillón, 270€. Reyes en Sierra Nevada, hay varias opciones, y del 2 al 5, que serían 3 días, la opción de 4 días de 2 al 6 y otra opción de 3 días del 6 al 9, o sea, una vez pasada los Reyes. Esto está a 300, 355 y 300€. Tenemos luego, ya un poquito más adelante, la opción para el Puente de Santo Tomás. Aquí serían 3 días a 280€. Otra promoción para 5 días. Aquí no veo el lugar, me imagino que es porque está bastante oscuro el cartel, pero bueno, es otra, es del 31 al 18 de, del, perdón, del 13 al 18 de marzo con 5 días. La opción de carnavales, que este año también es en marzo, del 4 al 8, a 380€. Tenemos también la opción en Semana Santa, porque, como digo, este año esto es bastante amplio, la temporada de nieve, del 16 al 23 de abril, que sí queda nieve. Bueno, pues allí esta opción son 6 días, por aquello de que son días festivos bastante. Y hay en Sierra Nevada también del 15 al 19 de abril, 4 días. Otra opción en Sierra Nevada de otros 4 días, del 20 al 24, y más opciones en Andorra. Para todo esto, nosotros pondremos este tipo de carteles en nuestra página web, así como en los tablones del servicio de deporte. Si estás interesado en alguna de estas opciones, te ruego llames al servicio de deportes y nosotros te daremos puntual información de la que decidas. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Chenoa. Mientras tanto, descanso un poquito la voz y os quedo con ella y con su canción Todo Irá Bien. Tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Bueno, pues hecha esta pausa y habiendo escuchado esta preciosa canción de Chenoa, es el momento de pasar a nuestro segundo tema de hoy. Hemos empezado con las actividades y ahora vamos a pasar a otra parte de nuestra actividad, que es la competición. Para ello vamos a hablar con Javier Benavides. Él es técnico de instalaciones deportivas y tiene encomendada la tarea desde hace algunos años de la competición en el campus de Cáceres. Él no se encuentra aquí conmigo en el estudio, pues por razones laborales. Yo trabajo en el campus de Badajoz y él lo hace en el campus de Cáceres. Somos compañeros desde hace ya muchos años. Y bueno, pues a través del teléfono, como hoy tenemos esta oportunidad, pues vamos a hacer como si Javier estuviera aquí conmigo y además vosotros os va a sonar igual, ¿vale? Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. Bueno, después de... ya hemos felicitado aquí al principio al flamante rector, que vamos ya a tener, que ya tenemos, pero bueno, cuando se produzca ese traspaso de poderes. Pero te voy a decir una cosa, Javi, como he dicho al principio, estamos grabando en día 2 de diciembre, ayer fueron las elecciones a la universidad, pero es que hoy encima es el día del cumpleaños de nuestro jefe. Le podíamos decir algo por las ondas, ¿no? Hombre, le felicitamos, por supuesto, que no quede duda, vamos. Por supuesto. Por si acaso. Por lo que pudiera pasar, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí, Antonio Salguero, muchas felicidades de parte de Sole y de parte también de Javier Benavides. Sí, me sumo. Bueno, pues hablaba yo hace un momentito que tú llevas la competición interna del campus de Cáceres desde hace ya bastante tiempo. ¿Cuántos años son, Javi? Pues 4 años ya, desde que nombraron a Antonio Salguero, del que me hablaba antes como director del servicio, sí, que era el encargado aquí en Cáceres de llevar la competición, pues desde entonces, este es el 4º año que llevo en el trofeo rector. O sea que si él era el director y era el encargado de llevar la competición, sí, me imagino que la llevaría estupendamente, ¿no? Sí, además yo tengo futuro también, porque parece ser que lo de llevar al trofeo rector tiene, bueno, tiene yo, mérito. Pues nada, para adelante. Lo sí, único sí, que yo te quería decir es que supongo que el pabellón te lo habría quedado alto. Sí, sí, mucho. Entonces tú estarás ahí a tono, ¿no? Yo estoy cada año mejor, cada año. Di que sí. Bueno, pues a lo largo de todos estos años, o temporadas, sí, o cursos, como nosotros lo queramos llamar, ¿has notado diferencias sustanciales o que sean dignas de mención en la competición o es prácticamente lo mismo todos los años? Hombre, los primeros 2 años hubo un pequeño descenso en el número de participantes en algunos deportes, ¿sí? Pero desde hace 2 años prácticamente seguimos igual, incluso este año ha habido un incremento importante en algunos deportes. Pero los demás, en deportes individuales también más o menos siguen las mismas inscripciones, no suelen bajar las inscripciones. Y los sistemas de competición pues también más o menos igual, sí, la gente está contenta en principio con lo que estamos haciendo, porque hubo un cambio hace un par de años en los sistemas de competición para evitar incomparecencias y eliminaciones de equipo, y en principio seguimos con el mismo sistema, y tanto en Cáceres como en Badajoz, por lo que me cuenta Teresa, y la gente está contenta con los nuevos sistemas. Sí, y ese descenso que hubo en los 2 primeros años, Javi, ¿el número de deportistas y de deportes? No, fue prácticamente, fundamentalmente en fútbol sala. El resto de deportes se mantuvo prácticamente igual. También descendió un poquito voleibol, sí, e incluso el voleibol masculino aquí en Cáceres ha desaparecido. Lo ha asumido los participantes que hayan voleibol masculino, lo ha asumido el voleibol mixto, porque uh-huh. se ha incrementado el número de participantes en voleibol mixto. Pero sobre todo lo que bajó fue el fútbol sala. ¿Y por qué? No sabemos por qué, pero la verdad es que tampoco nos importa demasiado. Porque eran muchos, ¿no? Eran demasiados. Sí. Había, cuando yo cogí el trofeo rector, había hasta 90 equipos de fútbol sala. Uh-huh. Y eso era una barbaridad, porque había un montón de incomparecencias. Muchas veces los equipos, aunque eran del mismo centro, no se ponían de acuerdo para formar los equipos. Entonces había problemas. Y se ha estabilizado los últimos años en torno a los 60 equipos, que es el ideal de la competición, para uh-huh. hacer grupos homogéneos y que no se nos vaya demasiadas horas de utilización de la instalación, que también tiene otras necesidades, aparte del trofeo rector. Sí, y supongo que ha sido también debido a esos cambios que has dicho antes, que para evitar incomparecencias se provocaron lo que es en la competición. ¿Qué cambios fueron? Fundamentalmente que antes los equipos eran por centro y ahora y desde hace 6 años aproximadamente, pues los equipos son libres, o sea, cada equipo se puede formar con jugadores de distintos centros. Entonces eso provoca que se hagan equipos de gente que se conoce y que están, aunque no estén en el mismo centro, pero suelen estar más en contacto porque juegan en equipos federados o se ven más habitualmente. Y luego los sistemas de competición eran a lo mejor grupos muy amplios, de 8 o 10 equipos, con lo cual en el momento en que un equipo perdía 2 partidos, no volvía a presentarse. Desvirtuaba toda la competición, claro, porque había que volver a hacer los calendarios nuevos, estar constantemente avisando a los equipos para que no viniesen porque el equipo contra el que jugaban estaba eliminado. Entonces se hicieron grupos más pequeños, de 4 equipos, en los que siempre todos los equipos están vivos en la competición, siempre pueden clasificarse para la siguiente fase. Claro. Incluso a finales de enero, en fútbol sala, por ejemplo, simplemente quedan eliminados el 25% de los equipos, con lo cual te queda todo el segundo cuatrimestre con el 75% de los equipos todavía con posibilidad de ser campeón del trofeo rector. Sí, con lo cual se ha potenciado un poquito más la participación de los equipos y no hay tantas incomparecencias y eliminaciones. Uh-huh. Y con esta nueva fórmula, uh-huh. en que hay alumnos de diferentes centros, porque, bien, como bien has dicho, al permitir nosotros que ya no sean, por ejemplo, de ITI o de veterinaria, uh-huh. ahora con esta nueva fórmula, ¿tú notas que hay más nivel? Hay más nivel, porque lo que te lo comentaba antes, sobre todo se juntan amigos. Sí. No al que conozco de la facultad, sí. que pasa por allí, o sea, son amigos que muchos de ellos están en equipo federado de distintas categorías. Aquí hemos estado jugando en Cáceres jugadores de División de Plata, sí. Hay muchos de Primera División Nacional, de las ligas locales de Cáceres, entonces ellos se ven habitualmente en los entrenamientos de su equipo, en los partidos de los sábados, o sea, y tienen más facilidad incluso para organizarse, para hacer equipos en condiciones. Claro, con lo cual... Y hay, sí. Para ellos tiene mucho más aliciente jugar ahora al trofeo rector que antes. Mucho más aliciente, claro. Además también con el tema de la consecución de los créditos y demás. Entonces, sí. son motivaciones extras un poco para los, uh-huh. para los participantes. Pero eso, sin embargo, yo creo que puede, no lo sé, te lo pregunto, ¿puede haber tenido alguna connotación negativa a la hora de los horarios? Porque no. Claro, aquí cada uno es de un centro no. y los centros tienen horarios distintos, las clases. No, porque cuando se hace la inscripción, tú bien lo sabes, damos la opción de que cada equipo elija un horario en el que quiere jugar. Sí, entonces, pero yo te digo a ti, por ejemplo, imagínate sí. que yo me junto contigo para un voleibol mixto y con otra serie de personas, y tú estás haciendo veterinaria, yo estoy haciendo derecho y otro está haciendo politécnica, en fin, nosotros somos amigos y jugamos al voleibol, pero sí. cada uno tenemos un horario. Pero cuando ellos hacen la inscripción, ya se han puesto de acuerdo, sabes quiénes van a jugar. Uh-huh. Y saben qué horarios tienen, vale. La mayoría de los equipos saben qué horarios tienen. Sí, siempre alguno función... habrá que no pueda, claro, sí. ir a clase. Y en función de esos horarios, ellos solicitan jugar o mañana o tarde. Sí. Y en el 95% de los casos nosotros respetamos esa petición. Sí. Porque siempre que tengamos pista disponible en el pabellón, que no suele haber problema, mantenemos esa petición de horario. Y ellos juegan el 95% de sus partidos los horarios que han pedido. O sea, que normalmente, hombre, siempre va a pasar... porque tenga un examen, una sí. práctica, una tutoría, pero también tenemos la opción de la semana de antes poder aplazar ese partido, jugarlo otro día, otra hora ese mismo día, o sea que siempre uh-huh. serán todo tipo de facilidades para que la gente se presente a los partidos y no nos pase, no, sobre todo porque a ellos también les interesa que la competición esté en condiciones, porque, por ejemplo, la semana pasada hemos tenido problemas con 2 equipos de fútbol, sí. entonces que no se han presentado ninguno de los 2 partidos. ahí tenemos otro problema, que es el campo de Pinilla, pero bueno, si quiere hablamos luego de él. Sí, sí. Entonces, el resto de equipos estaba deseando ya que esos equipos se desaparecieran de la competición para ellos saber exactamente qué día juegan, si tienen, como se presente, van a ver un equipo allí. O sea que, en principio, normalmente no suele haber problemas con esas historias. Bueno, y según tengo entendido, igual que aquí, el deporte rey sigue siendo el fútbol, en sus diferentes versiones, ¿vale? Sí. ¿Crees que esto ha influido en que hayan desaparecido otras modalidades o que no? En Cáceres, no, porque la única modalidad que ha desaparecido desde que yo estoy aquí es el voleibol masculino. Ajá. Y la mayoría, había 6-8 equipos. Y por otra parte, el voleibol mixto ha aumentado. Ha aumentado, con lo cual ha desaparecido, están ahí. Los participantes están ahí, a lo mejor hay un par de equipos menos, pero vamos, prácticamente son los mismos. Sí. Y luego, además, incluso en Cáceres está habiendo en los últimos 3 años balonmano, que no lo había antes. ¿Femenino o masculino? Masculino. El año pasado hicimos un intento de balonmano mixto porque no salió balonmano masculino y había 2 equipos de niñas y 2 equipos de niños. E intentamos hacer la competición de balonmano mixto, pero al final tampoco pudo salir. Pero año hay 4 equipos de balonmano y en Plasencia no falla el balonmano. Bueno, pues entonces, ¿cuántos equipos tenemos en Plasencia, Javi? En Plasencia hay 4 equipos también de balonmano. ¿Y del resto de modalidades? Del resto de modalidades, lo que sí ha bajado muchísimo este año en Plasencia ha sido los deportes individuales. Curiosamente han desaparecido casi todos. Queda el ajedrez y poco más. ¿Sí? Y en el resto de deportes se mantienen también en la misma línea de todos los años. Balonmano hay 4, baloncesto hay 4. En voleibol mixto también hay 4, no ha descendido nunca. Fútbol 7 hay 12, que es lo que ha habido también habitualmente, quizá 3 equipos o 4 menos este año. Uh-huh. Y en fútbol sala también los mismos de siempre, 12, 14, no, en Presencia no desciende la participación, sí, son fieles. Quitando, ya te digo, este año los deportes individuales que sí han bajado bastante. Uh-huh. Y hablamos de chicos, ¿verdad? De chicos, sí. ¿Y las chicas? Las chicas... ¿Dónde están? Las chicas que hacen deporte a edad universitaria están haciendo deporte. Sí. El problema es que las chicas dejan de hacer deporte antes de llegar a la universidad. Sí. Sobre los 15, 16 años. Entonces, las chicas que hacen deporte aquí siguen haciéndolo. Hay 3 equipos de fútbol sala femenino, 3 equipos de baloncesto. El balonmano este año no ha salido porque tuvieron la experiencia mala del año pasado, entonces pues no han hecho ni siquiera la inscripción, pero sigue habiendo chicas que juegan a balonmano. Uh-huh. En voleibol mixto, la mayoría de las integrantes de los equipos de voleibol son niñas. Sí, sí. En el voleibol mixto. Entonces yo creo que la mayoría de las chicas que hacen deporte en la universitaria lo continúan haciendo. Creo que sí están haciendo. Hombre, luego están aparte los deportes individuales, que eso ya es más complicado, porque hay deportes de natación, hay un montón de nadadoras a buen nivel, pero claro, no tenemos deporte de natación, es imposible hacer trofeo resto de natación. Sí. Luego, cuando hay campo a través o los deportes de atletismo, ahí también hay bastante participación. Sí. O sea que tampoco hay una competición reglada durante todo el año, son competiciones puntuales, entonces... Sí. También suelen participar, o sea que yo creo que el problema está antes, que las niñas dejan de hacer deporte, pues eso, a los 15 o 16 años. Sí. No sé cuál será la causa realmente, sí, pero... yo sí la sé, yo sí la voy sabiendo. Pero ¿Tienes alguno? Sí, tú lo vas a tener pronto. La mía de momento no se cansa, ¿eh? No, la mía sí se cansa, sí. las chicas quizás estén también, bueno, vamos a ver, a lo mejor en edad también de universidad, y más mayores también, que quizás la participación femenina la tenemos más en las actividades, porque si te fijas, Javi, de todas estas actividades que antes he estado yo mencionando, la mayoría de personas que están apuntadas y que asisten a esas actividades son mujeres. Aquí también. Exactamente, tanto en Cáceres como en Badajoz, sean actividades de suelo, aerobis, gimnasia, pilates, tal, sean actividades de agua, la mayoría, yo estoy en condiciones de poder decir que por lo menos un 90% son mujeres, sí. Mientras que en la competición, pues es al contrario. Sí, al contrario, sí. Prácticamente siempre es así, ¿verdad? Sí, sí. No, yo los 4 años que llevo, sí, vamos, desde luego aquí tenemos un caso excepcional, que es un chico que hace aerobis, pero, por ejemplo, las demás son todas mujeres. Sí. Y en las actividades que hemos puesto este año en marcha aquí en el pabellón, que antes estaban en la escuela de magisterio, también la mayoría son mujeres, el pilates, el aerobis, quizás el spinning, a lo mejor hay algún chico también, porque bueno... Bueno, aquí en spinning, por ejemplo, que tenemos 8 grupos, está todo muy homogéneo, ¿eh? Hay más chicas, sí, pero hay muchos hombres también, hay muchos hombres. De todas maneras, pienso que no tenemos que forzar la máquina, que cada uno vaya donde quiera, sí, para todos los gustos, y si las chicas no quieren competir, pues bueno, pues que hagan sus actividades. Mientras la gente haga deporte, Sí. Y se mueva un poquito. Sí. Me comentabas antes algo de los campos de Pinilla. ¿Quieres que hablemos de eso? Sí, hombre, el problema que tenemos aquí es que el Fútbol 7 teníamos un campo aquí al lado del pabellón, que era de tierra, pero desde hace 2 años está impracticable. O sea, hace 3 años incluso suspendimos la competición, porque era imposible, era un peligro para los jugadores. O sea, charcos, barro, agua, hoyo grandísimo. Entonces, hablamos con la federación y nos tienen cedido el campo de Pinilla, del campo federativo que está en Pinilla, aquí al lado del campo. Y pero solamente podemos utilizarlo por la mañana, porque claro, por la tarde entran todos los equipos federados a entrenar, entonces la única opción que tenemos en Pinilla es jugar por la mañana. Y estamos jugando pues 1.000 o 1.200 jugadores de fútbol, pues de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en 2 campos a la vez. Con lo cual, bueno, hay veces que es complicado encontrar árbitros y demás. Ahí tenéis la ventaja de que tenéis el campo para todo el año. Sí, el nuestro. Mañana, tarde, entonces, bueno, es más fácil. De todas formas, así todo, hemos conseguido aumentar el número de equipos. Este año hay de 40 a 50. Aquí no hay tanto. De 40 a 50. La ventaja que tenemos es que tenemos el campo, hemos pasado de tierra a césped artificial, con la cual la gente ha mejorado. Entonces, claro, aumenta el número de equipos. Pues estupendo. Y eso es a través de un convenio que tenemos tácito con la federación. Sí, ¿no? Con la federación, porque nosotros también, ellos también nos solicitan algunas instalaciones del pabellón, sobre todo para los judes. Organizan la competición judes de fútbol sala y cedemos algunas horas. Y luego también las selecciones extremeñas, cuando empiezan a entrenar a partir de enero. A primeros de enero que empiezan. Entonces, los fines de semana que tenemos menos utilización en el pabellón, también utilizan nuestras instalaciones en determinadas circunstancias. Bueno, pues mientras haya ese feeling y esos contactos, pues podemos seguirlo haciendo. Sin problema ninguno. Más ellos no ponen ninguna pega, todo lo que queramos, incluso nos ceden los campos que queramos, porque hemos tenido algún problemilla con el cacereño y tal, que parece que entraban allí y nos han dicho que la prioridad de la instalación es nuestra, o sea, no de otros equipos. Bueno, pues lo que tenemos que seguir manteniendo buenas relaciones, porque como no sabemos cuándo vendrá el campo nuestro allí en Cáceres, pues habrá que mantener estas relaciones. Bueno, Javi, si tienes alguna cosa más que añadir. Bueno, hombre, comentarte algo del tema de los arbitrajes. Sí, pues dime. Este año cada vez hay más árbitros. O sea, yo que me muevo así por distintas federaciones de deportivas, tienen problemas para encontrar árbitros. Nosotros este año tenemos hasta 8 árbitros de voleibol. O sea que es un dato que también me llama un poco la atención, porque cada año tenemos más árbitros. ¿Y son nuestros? ¿Son chicos universitarios? Son todos universitarios. Son todos alumnos universitarios. Y que es una figura que está un poquillo desprestigiada aquí, parece ser que la gente le interesa. Hombre, porque es el que es el malo de la película. Como siempre. Entonces, se lleva todas las tortas. Sí. Pero aquí, hombre, no sé si es por el incentivo económico, que a esta edad también es interesante. Bueno, pero tampoco pagamos mucho. O sea que no, lo que podemos. Lo que podemos, efectivamente. Y no bajamos, pero tampoco podemos subir en estos tiempos que corren. Esperamos que en principio estamos bastante contentos con ese tema, no tenemos ningún problema en ningún deporte. Fútbol y fútbol sala y demás, hay 200 equipos, árbitros, ahí no hay problema, pero en deportes minoritarios como voleibol, baloncesto y demás. ¿Y en baloncesto tampoco hay problemas para los árbitros? No, llevamos un par de años que hay 3 o 4 parejas que más o menos son fijas con su mesa. Y hacen ellos todos los partidos. Suelen hacerlo casi todos, no solemos tener problemas. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por haberme acompañado esta mañana aquí en el programa. De nada, a tu disposición siempre. Muy bien, pues encantada. Un saludo. Muchas gracias, Sole. Hasta luego. Bueno, pues antes de terminar, vamos a ir con la última parte del programa de hoy, que parece que nos hemos alargado un poquillo y lo voy a decir todo muy brevemente. A nuestro servicio han llegado un par de proyectos que nos han parecido interesantes y que una vez estudiado, aunque hay algunas cosas todavía que perfilar, estamos en disposición de decir que estas Navidades, durante los días laborales, vamos a celebrar en nuestras instalaciones del campus de Badajoz un par de campus navideños infantiles. Uno de ellos con gran variedad de actividades deportivas, una mini escuela infantil, un poco como la que hacemos en verano, solo que de invierno y sin piscina. Y digo mini no por la cantidad de niños, porque con las instalaciones que tenemos podemos acoger a muchos, sino por la duración. Este campus abarca edades entre los 5 y 16 años, con actividades concretas por edades. Incluye multideportes tanto de equipo como individuales, acroesport, manualidades, bailes, películas, actividades de naturaleza, juegos populares y actividades recreativas. Este campus está programado para los últimos días de diciembre, en concreto para los días 27, 28, 29 y 30, y ese mismo campus está previsto también que se vuelva a repetir en Semana Santa. Esto llega de la mano del Club Voleibol Pacense. Y por otro lado hay otro proyecto absolutamente dedicado al fútbol, con una mayor duración en el tiempo porque va a comenzar el día 23, continuará 27, 28, 29 y 30 y luego los días 3 y 4 de enero. Este de fútbol lo organiza Fernando D'Amico y Álvaro Roa. Y está destinado a todos los niños que quieran participar, todas las actividades, incluso traeremos aquí a los responsables de los campus. Por ahora, nada más, solo deciros que ha sido un placer realizar este programa para todos vosotros, que seguiremos en esta onda del deporte siempre que nos quieras escuchar. Recuerda que para estar bien necesitas moverte, necesitas realizar actividades físicas que no tienen por qué ser de gran intensidad, que el día tiene muchas horas y horas suficientes para hacer muchas cosas, solo es cuestión de organizarse. Ya sabes, te estamos esperando. Por mi parte, recibe un saludo muy cordial. Feliz semana y os espero en el siguiente programa.